de músicos. Un fogoncito donde viven la sensibilidad, la poesía, la mejor música argentina y latinoamericana. Encuentro de músicos. Con Sergio Pacheco, palabras sobre el aire de nuestra tierra. Historias cosechadas por nuestro pueblo. Entrevistas, pensamientos y sensaciones. Encuentro de músicos comienza así. ¿Cómo les va? Aquí les habla Sergio Pacheco para otro encuentro de músicos por estas lindas y hermosas radios que nos acompañan todas las semanas y al cual también le convidamos para aquellas radios que puedan saber que este programa está saliendo al aire, convidarlos a ser parte también de estos encuentros de músicos. De cortina estamos escuchando a Gabriel Torres. El disco se llama Hijo, es una hermosa producción que ha hecho Gabriel. Ahí fue que nos conocimos en Cosquín aquella vez y desde ese momento no hemos dejado de difundirlo porque es una cosa muy hermosa. A mí me gusta mucho lo que hace Gabriel Torres. Y vamos a arrancar este programa de hoy con un poema de Hamlet Lima Quintana y el tema que se llama No tengo olvidos, que es de Moncho Mieres, interpretado aquí por Jorge Víctor Andrada. Ha puesto un camino blanco mi corazón que no llora y una florcita en un vaso para esperarla, señora. Si viene con mucho apuro, despediré a los que quedan con una flor de extramuros y una milonga campera. He puesto mi vida entera porque ha llegado mi hora. Tengo la luz verdadera para esperarla, señora. Y para que nadie llore mi diapasón silenciado, dejo un coral de cantores que lucharán por su lado. Así, presente en la vida y en la razón de esta hora, tengo la paz asumida. Traiga la muerte, señora. Vengo a decir al fin que tengo paz en mí. Toda la gente que llevo me crece así, como una flor de sal ardida en el país. Todos los días asumo las cosas que pasan y siento que vuelo al adiós. Toda la historia de la sangre que viví ya está volando como el humo del cigarro. La misma gloria la mezclé en el mismo barro para cantar desde la tierra en que nací. No tengo olvido ni me voy a arrepentir de haber amado hasta lamerme las heridas. No tengo huellas ni memoria repetida y voy cantando como el viento hasta morir. Thank you. La torcasita al sol, aroma del jazmín, y la memoria me lleva al futuro que viene diciendo que yo ya me voy. Toda la historia de la sangre que viví ya está volando como el humo del cigarro. La misma gloria la mezclé en el mismo barro para cantar desde la tierra en que nací. No tengo olvido ni me voy a arrepentir de haber amado hasta lamerme las heridas. No tengo huellas ni memorias repetidas y voy cantando como el viento hasta morir. Ahí escuchábamos Milonga para la muerte y No tengo olvido, Jorge Víctor Andrada. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejora el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra. No te quedes con la duda. Es un mensaje de Puerto de Bahía Blanca, APADEA Bahía Blanca y Fundación CIAN. Satisfacción al contar que compré el box set de los Beatles en mono, y cómo te hubieras enojado de haberte enterado cuánto lo pagué. El compañero y amigo Héctor Esteban País ha hecho una canción junto al gran Rafael Amor que la vamos a escuchar ahora y que se llama Recomenzar. Dolida su cuita, la guitarra desterrada, a veluz de alas cansadas, pero que vive y palpita en el amor que lo habita, y aunque el tiempo le abre heridas y entre dolores anida, va buscando siempre el cielo, nunca detiene su vuelo, porque es más fuerte la vida. Quiere el cazador lograr que no crea en mi bolido y que me sienta abatido mucho antes de pelear, que me arrume a gimotear mis derrotas y mis penas, y con el miedo en las venas caiga mansito en su lazo, pidiéndole a lametazos que me ponga la cadena. Como el lobo en su guarida reparte amor a sus crías, se aguanta la rebeldía lamiéndose las heridas, mas no está ciego ni olvida, ni presume como un pavo, desconfía de los halagos no pide piedad ni abrigo, no nació para mendigo, ni tampoco para esclavo. No descansan las hormigas en su trabajo constante, siempre van para adelante sin acusar la fatiga. El empeño las religa, pierden la carga al llegar, se ponen a desandar el camino recorrido y sin un solo gemido vuelven a recomenzar. Y sin un solo gemido vuelven a recomenzar. Escuchábamos a Héctor País, Recomenzar. Hace un tiempo aparentemente ha salido un mensaje que yo lo escuché, me pareció interesante poder difundirlo, porque bueno, hay distintas posturas en la vida, de cuestiones partidarias, cuestiones no partidarias, y bueno, escuchar a veces este tipo de mensaje hace bien para todos, un poco, bajar un poco los decibeles y empezar a ver dónde puede haber una lucecita de algo que sea bueno para los seres humanos, ¿no? Escuchamos este mensaje que es de Ricardo Darín. Lo siento, pero no quiero ser emperador. Ese no es asunto mío. Yo no quiero dominar ni conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos, de ser posible. Todos queremos ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos vivir para ser felices a los demás, no para causar la miseria del otro. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay lugar para todos. Pero la codicia ha envenenado el alma. Ha levantado barricadas de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Nos hemos desarrollado muy rápido, pero nos hemos encarcelado en nosotros mismos. La maquinaria que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestros conocimientos nos han hecho cínicos. Nuestra inteligencia duros y desconsiderados. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que maquinaria, necesitamos humanidad. Más que astucia, amabilidad y gentileza. Sin estas cualidades la vida será violenta y todo estará perdido. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana, exige fraternidad universal y la unión de las almas. A aquellos que me puedan oír les digo, no desesperen. El odio pasará, no se rindan. Ustedes no son máquinas, no son ganado. Son seres humanos y llevan en sus corazones el amor de la humanidad. Unámonos. Luchemos por un mundo nuevo. Por un mundo que garantice a las personas un trabajo, a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Luchemos para liberar al mundo, para acabar con las barreras, para acabar con la codicia, con el odio y la intolerancia. Luchemos por un mundo en que la ciencia y el progreso conduzcan a la felicidad de todos. Unámonos. Unámonos todos. Bueno, espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho este mensaje y bueno, lo quería compartir con todos ustedes. Y mientras nos vamos a escuchar al querido Javier Sánchez en esta milonga de despedida. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Soy de hueso, soy de carne, si hace falta de metal. Milonguita que repite que te ama mi corazón, pero el perro en la cabeza ladra, no tenés perdón. Pero el perro en la cabeza ladra, no tenés perdón. Thank you. ese vampiro que soy, de mi eterna sed de sangre, de mi eterna sed de amor. Vampirismo te contagia la mordida que te di, porque hoy con tu antropofagia me comes el coco a mí. Porque hoy con tu antropofagia me comes el coco a mí. Pequeño, de tus piernas alargadas que hoy me piden por favor que no te retuerza el cuello el que siempre me gustó, que no te retuerza el cuello el que siempre me gustó. Cantar, porque esta vez la más fea conmigo quiere bailar. Hoy quise ahogar mis tristezas en mi copa de licor, pero nadan con destreza y flotan mejor que yo. Pero nadan con destreza y flotan mejor que yo. Milonga de despedir, porque vos te querés ir. Nunca hay regreso sin ida, nunca hay principio sin fin. No hay resurrección sin muerte, ni vista si no hay que ver. Por eso no quiero verte hasta que pueda volver. Por eso no puedo verte hasta que piense volver. Por eso no pienso verte, porque no quiero volver. Ahí estaba entonces la milonga de despedida por Javier Sánchez. Los inquilinos de la nada se sintieron dueños, los propietarios se enojan en serio. Evita se estampó en la inmortalidad del amoroso corazón de sus grasitas. El Corpus Christi tira bombas, las vomita sobre una plaza de unas madres jóvenes. En una nota que le hemos hecho a Jorge van der Mole, él nos contaba que le había hecho una canción al gran Raúl Carnota, ¿no? Y la vamos a escuchar ahora. Se llama Corazón de Bombito. Se te va yendo el corazón, hasta tu cima se hunde lastimado de amor. Y como flor que suena se te arranca en la voz. En la guitarra puja tu sangre por andar, y en el rasguido va contenida y hacia atrás la cadenciosa luz de los que nunca se irán. El tiempo juega con tu fraseo de cantor, pero en el hueco de un bombo guarda su reloj. Desde allí te da latido y respiración, cuando no quede ya ni una astilla entera de tus huesos sin quemar. en el gastado insomnio del parche de algún bombo, tu cuerda legüera regresará. Certero puso un golpe en el pecho y al cantar algo en tu sangre que ningún hambre cercará, para que no te ciegue lo que no ha de durar. En hondas noches de Salamanca yo te oí rezar buscando el canto que no fuese a morir, pero ya lo traías de tu madre hasta el fin. Tal vez te encuentre cuando se nos venga el final, ahogado el grito cayendo arriba, vida leal. La copla que se te olvidó de puro mortal, cuando no quede ya ni una astilla entera de tus huesos sin quemar, en el latir pausado de un bombo bien tensado, tu cuerda legüera regresará. Ahí estaba Jorge van der Mole, Corazón de Bombito. Y estas son las radios compañeras que reproducen nuestro programa. Radio Universidad AM 1240, Bahía Blanca, FM de la Calle 87.9, también de Bahía Blanca, FM La Portada de Bolívar 95.5 MHz, Radio Pueblo en Dianfunes, Córdoba, Folclore Radio de Colombia a través de folcloreradio.online, Radio Santander en Colombia también, a través de www.radiosantanderonline.com, Radio Antú en Aluminé, Neuquén, FM La Propagadora, también en Neuquén, en la 106.5 MHz, Radio Pehuenhueché en la 89.9 MHz de la comunidad mapuche Huayquillán del paraje Colipilli, también en Neuquén, FM Soberanía, 104.1 MHz desde Las Heras, Santa Cruz, Radio Ceibo en la 90.3 MHz en Salta, San Carlos, Valles Calchaquíes. Radio Roldán, FM 92.3 MHz, Ciudad de Roldán, Provincia de Santa Fe. FM Sol, 99.3 MHz en San Rafael, Mendoza. La 99.9 de Río Colorado, Provincia de Río Negro. Y la AM 1260 en Radio de Temperley, Provincia de Buenos Aires. Los teléfonos para los que quieran comunicarse con nuestro programa, más 549-291-4137-396. En Argentina, 291-4137-396. Estamos en Facebook a través de facebook.com/chpache. En Instagram, Sergio Pacheco 271. Ahí se van a poder comunicar con nosotros por los distintos medios que aquí les sugerimos. Vamos a convidarlo ahora con el protagonista de las cortinas, que es Gabriel Torres, en esta obra hermosa que da nombre a su disco y que habla mucho de las mujeres. Aunque el nombre dice hijo, tiene que ver con muchas de esas mujeres que son protagonistas en esta vida tan llena de ternura, amor, luchas, en fin. Gabriel Torres, hijo. Ser hijo de la Teresita y de todas las putas, de las sacadas, de las modositas y de las fallutas, de las que juegan conmigo, de las que no juegan, de las que no abrigo. Hijo de las despechadas, de las demandantes, de las demandadas, de la feroz cenicienta que alienta que al lobo le corten la panza. de las que nunca se bajan contentas cuando enfrentan a la balanza. Hijo mayor de mi hija, de las que me ayudan a armar las valijas, de la que se hace el asado, de la que incinera con cera el pasado. De las negadas, de las abnegadas, de las que reniego, de las que viven de shopping, de las enfermeras del doping del Diego. Vengo a ser hijo de Cuca, ser hijo de Julia, ser hijo de Yoko, del comité de las hijas de puta que brindan cuando me equivoco, de las que sanan enfermos, de las que carecen de instinto materno, de las que creo inocentes, de las que deseo inconfesablemente. Hijo incestuoso que vino a tener mi mujer cuando era soltera, el huerfanito que pide a los gritos que venga cualquiera y lo quiera, hijo de la presidenta, de las verduleras, de las diputadas, de las que llevan la cuenta, de la que atormenta de amor a la indiada, de las que van a la playa, de las que perdieron 30.000 batallas. Vengo a ser hijo de todas, excepto de la apropiadora, excepto de la apropiadora, excepto de la apropiadora, excepto de la apropiadora. Ahí escuchábamos a Gabriel Torre en Hijo. Hoy van a tomar un café, él va a pasar a buscarla a las 11. Piensa estacionar en la Shell de Mitre y 14. Le lleva un cassette. Lo convidamos en esta ocasión a escuchar al gran Javier Giroto, cordobés radicado en Francia, haciendo una versión maravillosa de Quizás, Quizás, Quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Porque depende de él, está perdiendo el tiempo pensando todo el día y la noche también. Porque no qué, quiero saber, quiero saber, quiero saber. Si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres, si tú me quieres. Hey, quiero saberlo bien, porque te tenga la Ahí escuchábamos a Javier Giroto, quizás, quizás. Amarillos y aturden como loros con el coro, se robaron todo y si chistás te comen los tobillos. Mientras silban las balas en el club de los tilingos, se entusiasman si los gringos no nos ponen nota mala. Señores en la sala han cantado bingo, los carceleros de Milagro Sala. El fin de semana pasado estuvimos ahí en la fiesta del camarón y el langostino, en la inauguración de la fiesta. Tremendo laburo, digamos, para la gente que lo organiza, gente del puerto, los que apoyan a esta movida, a la municipalidad también, en fin. Se ha hecho un movimiento muy aceitado de que yo hace mucho que no lo veía a eso, y eso, bueno, a la bien de esta organización. Y tuvimos la oportunidad de hablar con el intendente, con Federico Susbieles, un momentito nada más, y robarle un poquito en las ganas de hacer el Encuentro de Músicos. Escúchalo. Para el programa Encuentro de Músicos, estamos con Federico Susbieles en la inauguración de esta fiesta del camarón. Bueno, vos que tenés experiencia en esta cuestión, tuyo, que debe ser un trabajo tremendo, sí. Grande, ¿no? Donde hay que manejar muchísimos sectores que ya la tenés a la experiencia. Largaste la pelota ya. Sí, sí, por lo menos de la vía para acá. De la vía para allá es nuestra, digamos, ¿no? Es un evento hipermasivo, esperamos más de 250.000 personas en 4 días. Yo creo que va a haber más de 300. Nada, un montón de pequeños detalles, ¿no? Claro. Una recomendación para la gente: primero, que venga a disfrutar en paz, con alegría, que venga con tiempo, porque es un momento muy masivo, cuesta llegar, cuesta irse, sí, sí. Con calma. Contento de la cantidad de emprendedores que hay, del empuje que significa para la cultura. Teníamos tantas bandas bahienses, ¿no? Tenemos 2 escenarios, son 6 bandas por día, 24 bandas bahienses que van a estar tocando. Nos ponen muy contentos porque sabemos que Bahía tiene. Es una usina de primer nivel. Y que también muchas bandas que cuando uno le da continuidad, bueno, te decía vos que sos un especialista en la materia, sí. Cuando uno invierte y da buenos escenarios, buenos sonidos y demás, también las bandas se van creciendo, que es lo que nosotros queremos, que haya crezca. Claro, claro. Ya que estamos, te vamos, sí, a pegar el mangazo. ¿Se podrá hacer el Encuentro de Músicos? A mí me encantaría, me encantaría. Trabajémoslo con tiempo. Sí, mira, sí. Yo sé que vos hacés hace muchísimos años. Y nosotros, la idea del municipio es ayudar a quien hace, digamos, ¿no? Claro. Que el municipio no tenga una posición monopólica a la organización de nada, uh-huh. Sino aquel que tiene ideas, ganas de trabajar y necesita una mano a la espalda, bueno, que el municipio esté para acompañar. ¿Qué fecha lo hacemos? Lo vamos a hacer cerca de oscuro, ¿no? Ahí estaremos. Así que bueno, lo vamos a hacer. Bueno, listo. Bueno, gracias. Gracias, Fede. Ahí escuchábamos a Federico Susbieles en este ratito que estuvo charlando con nosotros en el puerto de Ingeniero White. Éramos jóvenes tan anacrónicos, éramos rígidos y éramos... El 19 de abril, falta poquito ya, vamos a hacer un hermoso espectáculo junto a Norma Sosa, Mauro Guidetti y quien les habla. De ahí nos vamos a ir el sábado para Río Colorado y el domingo para Villa Regina en este espectáculo que se llama Juntos. Tres propuestas amalgamadas para que puedan disfrutar del tango, de la música de autor, del folclore, música latinoamericana, que vamos a estar haciendo junto a estas hermosas artistas. 19 de abril a las 20 horas con entrada libre y gratuita. Espero que nos acompañen, que se hagan eco de esto y que compartan junto a nosotros y conozcan a estos tremendos músicos que vienen a compartir con nosotros. Y vamos a escuchar a esta cantora Norma Sosa en vivo en este espectáculo que le hablamos acá en la Biblioteca Café, haciendo este clásico de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, María de Buenos Aires. Yo soy María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, no ven quién soy yo. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto muy bien lo sabrán las hembras que me envidiarán. Y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tiara tatá, le muerdo fuerte la boca, tiara tatá, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después de... María, yo soy mi ciudad. María Tango, María del Arrabal, María Noche, María pasión fatal, María del amor de Buenos Aires, soy yo. Ahí escuchábamos a Norma Sosa haciéndonos María de Buenos Aires. Un niato en el desierto se moría de sol, sin su camello y sin su potra. Sabelo che caramineca mía. Quien les habla les va a convidar con una canción que, bueno, se la quiero dedicar a todos los excombatientes de Malvinas. Y bueno, viene a cuento porque esta canción nació por ellos, ¿no? Nació por un informe que estaban dando alguna vez en televisión y el conductor de televisión les decía que a ellos no les correspondía nada, digamos, porque la lucha que tuvieron estos muchachos después de venir de una guerra fue lo más cruel que yo he visto en mi vida. Y bueno, masticar mi bronca fue hacer una canción en desagravio por esa cuestión que estaba pasando. Así que se llama Solo un suspiro. Solo un suspiro se llama esto. Que me mueve a luchar